esforzado, que en toda su tropa vio, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A muerte lo condenó, lo miraba con desdén, ay, ay, ay. De ese modo pagó a quien tantas victorias le da. Pagar un mal con un bien, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Prometió darle la mano de su amada hija mayor, ay, ay, ay, si salía vencedor del enemigo tirano, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por envidia al soberano le tomó un odio mortal, ay, ay, ay, y huyendo de su rival, David emprendió su viaje, ay, ay, ay, en un rey de este linaje. Nadie verá cosa igual, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En otro prometimiento le ofreció su hija segunda, ay, ay, ay, Nicole, princesa fecunda, por virtudes y talento, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aumentó su mala fe, ay, ay, ay, y la persecución fue para poder darle muerte, ay, ay, ay, corresponder de esta suerte continuamente se ve, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. David en la gruta entró, ay, ay, ay, la vida le perdonó, aunque matarlo podía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Rey,